gracias a Oriente, que nos da esta posibilidad de conocernos y de saber que existe Azucena, a quien San Juan no tenía hasta este momento el conocimiento, y lo vamos a difundir y nos hacemos parte de este proyecto bebé. ¡Qué bonito! Hay una página y ahí está, eso estábamos mirando en forma privada. A ver, me tocó ir a varios baby showers hace poco y un poco desde el humor, había en uno de los baby showers presentaba una especie, era una parodia, por supuesto, una doctora, que era una señora disfrazada, que con muy acertadamente mostraba todos los enfoques de lo que le pasa a una mamá, sobre todo cuando es primeriza, aunque cada hijo nos enseña algo nuevo. Algo nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Y lo decía como desde el humor, esto de que a veces hay algunas que entran en depresión, otras que no, esto que tenemos como interrogantes y que hay que transitarlo. En eso consiste, Azucena, contanos si lo que haces es un acompañamiento a las mamás. Claro, bueno, en Proyecto Bebé, desde la difusión ofrecemos gimnasia para embarazada. Qué bueno. Pero hay mucho más que eso en la tarea. Uh-huh. Porque la gimnasia está basada en la yoga, sí, pero está especialmente diseñada para la embarazada. Uh-huh. Entonces trabajamos primero desde el cuerpo, las distintas partes, ya sabemos nosotros que desde la movilización corporal vamos despertando también emociones y también se van equilibrando ciertos aspectos de la persona. Uh-huh. No ciertos aspectos, sino que la idea es que toda la persona se equilibre en base a los centros de energía, que esto está basado en la yoga. Claro. Bien, entonces trabajamos, como te digo, desde lo físico y luego de una relajación, a veces incluimos una visualización que tiene que ver con el aspecto que estamos trabajando, uh-huh, hacemos la reflexión, uh-huh, o sea que en círculo con con todas las embarazadas, uh-huh, propongo un tema y cada una opina sobre ese tema. Bien. Entonces, esto es un trabajo de concientización también de qué es lo que les está pasando, y la idea es aprovechar esa etapa del embarazo que es tan movilizante, uh-huh, donde se producen tantos cambios, para que la persona madure. Qué o sea, bueno, aprovechar justamente eso. Ese tiempo para encontrarse. Claro, eso que has descrito también, lo que le pasa a una embarazada, como muchas emociones encontradas, sí, una gran, sí, felicidad, pero a la vez muchos temores, se desestructura un poco porque también tiene que pensar que toda su vida cambia, uh-huh, que su relación de pareja, su todo se transforma, ¿eh? Todo. El aspecto laboral, cómo lo ubica, uh-huh, todo eso es un mundo que bueno, a veces sí desestabiliza bastante. Y depende de cómo se viva el embarazo, porque tiene que ver, influye mucho de cómo se vive ese embarazo a cómo va a ser el después, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y esa es la idea, de que se vaya tomando conciencia de cada cosa y sobre todo a lo que apuntamos, a que la mamá, la embarazada, la futura mamá, se afirme en sí misma, uh-huh, se vaya adquiriendo más confianza en sí misma, más se vuelva más segura y se pare bien, esto es un poco simbólicamente dicho, que se pare bien firme con sus pies para desde ahí moverse y avanzar, uh-huh, pero desde su centro. Claro, claro. Porque también otro aspecto, además de esa movilización interna, está todo el mundo que la circunda, de donde vienen consejos, ciertos comentarios de todo tipo. Es como bombardeada. Bombardeada, realmente. Y aparece, a veces no son todos buenos, porque empiezan a ver, deberían ser todos buenos, pero cada uno le pone su impronta, sí. Y lo que generalmente pasa es que la llenan de más temores. Claro, y eso... Por lo general son muy bien intencionados, pero bueno, confunden más. Claro. Entonces, bueno, la idea en el trabajo que hacemos en Proyecto Bebé es que se vaya aclarando cada una y que vaya eligiendo lo que prefiere para su vida, para su hijo, para ella misma, para las relaciones. También tenemos en cuenta no solamente la relación con la pareja, sino la relación con el resto de la familia. Uh-huh. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con estos cambios tan importantes, tan vitales, y tan fundante para este nuevo ser que se está gestando. Tal cual. ¿Y a partir de qué mes se puede integrar la embarazada? Lo aconsejable es aproximadamente a los 3 meses de embarazo. Uh-huh. Es cuando ya el embarazo está bien asentado, que ya empieza a normalizarse también todas esas primeras molestias que en algunos casos se sienten, no siempre, pero generalmente entonces, se dan. Bueno, a los 3 meses la época como indicada, pero algunas mamás vienen un poco antes. Ajá. Y algunas un poco después. Bien. Entonces, cuando pueden llegar son bienvenidas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Qué maravilla, porque ojo, quiero destacar la diferencia, y vos me dirás, Azucena, muchos piden que hagan el curso preparto, y ese curso preparto suele ser un mes y después del sexto mes de embarazo, claro, es cuando lo hace. Se va acercando el parto. El parto. Donde quizás es muy bueno, no digo que no, pero quizás a muchas les pasa que se quedan con interrogantes. Por eso destaco lo valioso de tu trabajo, que se pueden integrar mucho antes y donde se la va a acompañar en un proceso. Y voy a destacar también que Azucena es una persona mayor y con experiencia, o sea que va a ir cuidando todos los detalles, que se despreocupen y dejen esos temores que pueden llegar a surgir, ¿verdad? Claro, sí, y es importante también el sinceramiento de la mamá cuando, bueno, lógicamente cuando llega, un poco está expectante y está viendo cómo es, pero ya va, cuando ya toma confianza, bueno, puede expresarse tal cual ella está sintiendo, cuáles son las preocupaciones que tiene y todo eso, y vamos trabajando. Sí. No, está bien. Con más acierto, digamos, más dirigido a lo que necesita cada una. Claro. Entonces es así, muy personalizado también. Yo estoy atenta de cada uno cómo va siguiendo. Y bueno, y depende también de cuánto tiempo ella pueda asistir a las clases. Porque si viene, por ejemplo, al séptimo mes, bueno, como que le queda ya poquito tiempo. Se hace todo lo que se puede, pero lo ideal sería un poco antes. Seguro, y entonces seguro. Va pudiendo acompañar esos cambios, como te digo, para fortalecer sus propias potencialidades cada una. Claro. Y reconocerse, porque es todo tan nuevo. En ese espacio, y te decía en privado, Azucena, cada embarazo es diferente. Sí. Entonces, sin dudas, que hace que, a ver, en cada embarazo, así sea el tercero o el cuarto, se pueda redescubrir como mamá. Sí, precisamente por eso hay mamás que vienen al segundo embarazo, o después también, no todas, pero hay algunas que sí lo hacen, y bueno, como vos dices, ya le hace otra pasada, otra mirada, con la experiencia anterior, pero siempre descubran nuevas cosas para poder afirmarse, para poder organizarse. Y a veces no solo es el aprendizaje del embarazo, sino que necesitan el acompañamiento por alguna vivencia que pueda estar pasando la embarazada. Claro. Quizás un cambio, en el matrimonio, porque le tocó que el marido tiene que viajar y está mucho tiempo sola, se me ocurre. Claro. O pasa muchas horas por cuestiones de trabajo, aunque esté en la provincia, o se quedó sola. Sí, también hay de todos casos, o algunas que ya vienen solas porque ya han decidido romper con la pareja, claro. O que, como vos dices, se presentan distintas circunstancias, que le salió un trabajo al esposo fuera de la provincia, o que o ellas mismas también pueden tener cambios. O sea, se producen también, como decimos, no solamente internamente, sino también en el exterior también, y ajenas. Cosas que afectan. Que entonces hay mucha sensibilidad en el embarazo, entonces hay que con amor, amorosamente, claro, abrazar a la embarazada. Claro, entonces eso es lo ideal, que también en el grupo cada embarazada que participa de las clases también se sienta sostenida por las compañeras que están viviendo una etapa similar o igual, y también con la instructora que las está acompañando. Entonces, todo eso se puede conjugar y le puede venir bien. Claro, sí, claro, sí. Claro. Qué maravilla. Qué bonito el trabajo. Aparte porque esa energía de la embarazada es muy especial, ¿verdad? Es tan bonito. ¿Crees que estoy a esta edad todavía trabajando qué bonito, con esto? Me imagino. Porque es hermoso. Es maravilloso. Se transmite. Y después te llevan el bebé. Claro, que nace el bebé les ofrezco el grupo de posparto, que es que le hemos puesto el nombre Mamás con Bebé. Entonces, en ese grupo nuevamente hacemos un poco de gimnasia, muy dirigida al estado en que se encuentra el cuerpo de la mamá, dependiendo de cuánto tiempo hace del parto y de qué tipo de parto ha tenido. Claro. Entonces, pero ya empieza a movilizarse, sobre todo trabajar el tema de la espalda, la columna vertebral suavemente, para ir nuevamente ayudando a que ese cuerpo vuelva al estado anterior. Tal cual. Y que descargue, porque empieza una etapa nueva de tensión. Si estuvo estresada y demás, esa etapa que sigue es importantísima que esté desestresada. Sí, que por más que uno le avise a la embarazada qué cosas puede vivir después, realmente le sorprende el gran esfuerzo que significa la atención permanente de este nuevo ser que está dependiendo totalmente de ella. Es así. Y bueno, y da la impresión a veces que se terminó la vida para uno, que ya no puede estar más que pendiente del niño que ahora esto va a ser la vida para mí. Si ya no duerme lo mismo que antes. No, para nada. Y bueno, el cansancio también es un factor que influye en contra, entonces que empieza a ver las cosas un poco más más negras, digamos. Diferente. Entonces, bueno, todo eso. Entonces, este grupo le sirve de apoyo, porque como te digo, hacemos algunos movimientos físicos junto con el bebé, también para irlo estimulando al bebé, algunas ideas como estando en brazos lo podemos ir conectando con el mundo. Qué bueno. Y después, nuevamente nos sentamos a reflexionar entre todas sobre lo que les va pasando, y bueno, y qué salida y qué significado le podemos ir dando para cerrar este círculo de completar esta experiencia, digamos. Qué bonito, qué maravilla, porque hasta en una mamá primeriza no saben ni cómo hacer el masaje o qué masaje hacer por el tema de los cólicos, y cuando el bebé empieza a llorar y llora y llora y llora, y cómo en esos primeros tiempos cómo conectar y descubrir qué es lo que le pasa al bebé y no llenarse de angustia. Claro. Y es tan importante la calma, Azucena. Si la mamá no está calmada, todo eso se lo transmite al bebé, y no solo por el pecho, por la leche, sino por el estado de nervios. Sí, totalmente. Entonces, que vos me dices que esto es un cable a tierra y es el mejor, me parece. Claro, y no puede, digamos, autoexigirse más de decir tengo que estar calmada, sino que ella tiene que tener sus recursos para poder estar un poco más serena y sobre todo buscar el modo de descansar. Tal cual. De ocuparse casi exclusivamente del bebé el primer tiempo. El primer tiempo. Sí, entonces, sí. Hasta que se produce esa conexión, ese entenderse entre bebé y mamá, que ya después ya nos permite liberarnos un poco e ir volviendo a la vida normal, aunque de otra manera, pero podemos ir volviendo a asumir algunas responsabilidades que teníamos antes. Ya no es la, vos sos mamá también. Sí. No es nuestra vida igual a la que era cuando éramos solteras. Nos cambia de una manera tan hermosa, y cada etapa es bella, pero esos primeros tiempos necesariamente debemos disfrutarlos, pues son maravillosos. Sí, y para eso necesitamos apoyos. Sí, apoyos importantes de distinto tipo, y entonces hay que buscarlos y tenerlos. Le hace muy bien a la mamá y al bebé también. Y bueno, y el papá no lo podemos dejar afuera, porque es el apoyo principal de la mamá, pero a él también le están pasando cosas muy importantes. También pasa que a veces no lo exteriorizan, ¿verdad? Claro, y tampoco los tenemos muy en cuenta. Pensamos que a ellos no, es como verdad, en el cuerpo no lo vivenció nada, claro. Pero sí, también es un cambio muy importante para el varón el convertirse en padre, la responsabilidad que siente, que pesa, y que bueno, también se preocupa por su compañera y a veces no sabe cómo ayudar. Qué bueno que lo destaques, porque fíjate, Azucena, que generalmente es como que se lo deja de lado al papá. Sí. Y la mujer, luego de pasar esa etapa, se queda o tan feliz conectada con el bebé, o tan desde la angustia y desde de los interrogantes, sigue conectada al bebé, pero el papá queda ahí como relegado. Si él se acopla, bárbaro, pero si no se acopla, ella se siente sola. Entonces, me da la impresión que con el trabajo que ustedes realizan, ayudan a que ella también pueda entenderlo, y si él no puede integrarlo, entonces se arma una familia donde la energía circula por los tres. Qué mamá, bueno. Papá y el bebé, el hijo. Nuevo integrante. Claro, y el nuevo integrante también esté conectado con los dos. Claro. Que eso es lo ideal. Y después, cuando viene otro, también poder abrirse. Ya va a ser más fácil. Sí, a veces. porque el tema de los celos, de cómo integrarlo bien al nuevo, para que el hijo que ya está no se sienta desplazado. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí está. Es todo un proceso. Es todo, y tiene que ver con la vida, con el ingresar a este mundo, y ojalá de la mejor manera posible, porque este primer tiempo es la fundación de esta nueva vida. Entonces, tal cual, que puedan también estos niños afirmarse en ellos mismos y poder después desempeñarse en la vida con mayores armas, con una mejor posibilidad. Qué hermoso. Bueno, te felicito, Azucena, por hermoso trabajo. Muchas y por gracias. La conexión con las embarazadas, y quedan invitadas. Si ustedes están pasando esta hermosísima etapa, porque es bella, el poder dar vida es una bendición. Sí, realmente. El de tener un bebé en la panza y poder sentir cada movimiento, y luego pasar a la otra etapa, también es una bendición el dar a luz y pasar a esa etapa, aunque sea agotador y de muchas vivencias, es una bendición. Así es que ustedes saben que pueden darle me gusta Proyecto Bebé con Azucena a través de la página también del Face de Oriente. Se van a ir enterando de la actividad, pero ¿qué días concretamente pueden asistir? Bueno, la clase que damos para las embarazadas son los lunes y miércoles de 18 a 19:30. Bien. Es una hora y media. Perfecto. Que trabajamos. Y bueno, y las mamás con bebé ahora en invierno entran en receso por el frío. Por el frío, que no quieren salir con su bebé recién nacido. Totalmente. Pero seguramente en agosto ya están de regreso. Si mejora el tiempo, armamos un grupo y pueden asistir las mamás con el bebé recién nacido. No interesa que no hayan asistido en el embarazo antes, ¿no? Cuando sientan la necesidad pueden ingresar. Perfecto. Qué bueno. Bueno, y está también el taller de preparto, que damos uno al mes. El próximo va a ser el 15, sábado 15, de 10 a 12, o bien, 12 y media más o menos termina, que es para la pareja. Entonces, ahí puede asistir la mamá y el papá. O sea, y vemos sobre todo el aspecto práctico, cómo vivir el trabajo de parto, el parto en sí, para que el papá también sepa dónde ubicarse, digamos, o sea, qué papel le corresponde. Y no llegue tan descolocado. No, y realmente sea un apoyo para la mamá también. Tal cual, tal cual. Y lo vivan juntos, esa bonito. Es la idea. Qué bonito. ¿Y lo brinda sola, acompañada de...? Sí, por ahora estoy sola. Sí. O sea, que se tienen que contactar directamente con vos, claro, o a Oriente. Al teléfono de Oriente, o les puedo dar el celular también para el que quiera, digamos, consultarme algo ahora a mí mismo en particular. Por favor, si lo decimos. Bueno, el celular es 264-481-4480. Perfecto. Bueno... Sí. Y bueno, ya el teléfono de Oriente, que es 427-86-44. Perfecto. Ahí está entonces toda la info y espero que ustedes la puedan haber tomado nota. Si no saben, queda la nota grabada allí. Y esto de ingresar al Face de Oriente y sacar toda la info, o a nuestro Face también. Gracias, Azucena, bueno, un placer. Muchísimas gracias a usted que me han dado la oportunidad de hablar de estas cosas. Gracias al compañero que trajiste, tu compañero. Nos contaba en privado, he podido charlar así dos palabras, espero cruzarlo ahora. 54 años juntos, ¿puedo decirlo? Sí, ya lo dije. Tenemos 4 hijos y también varios nietos, así que bueno. Qué bonita pareja. Bien. Qué bonito, gracias. Felicitaciones y bendiciones a ambos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que no sea la última. No, por supuesto que no. Proyecto Bebé con Azucena González en Oriente. Gracias, queridos amigos de Oriente. Centro Integral Oriente. Para una mejor calidad.